Ingeni Radio, la radio que se forma. Controversias, omisión selectiva, sesgo informativo, anestesia moral, lo que la prensa secular oculta, aquí te lo mostramos. Si los demonios no pueden adivinar el futuro, ¿creerás en los pronósticos para el 2016? En los días previos a la celebración de un año nuevo proliferan los pronósticos y adivinaciones sobre lo que vendrá. Algo que muy pocos toman en cuenta al recurrir a estos supuestos adivinos es que ni siquiera los demonios pueden ver el futuro, tal como lo explica el famoso exorcista José Antonio Fortea. En su libro Suma Demoníaca, un libro de consultas sobre la materia de los demonios y el exorcismo, que puedes adquirir en aciprensa.com, el padre Fortea advierte: no hace falta decir que si el futuro no es posible conocerlo ni invocando a los demonios, mucho menos con esas prácticas de astrología, cartomancia, etcétera. Los demonios no lo saben todo, solo que pueden deducir, pero ellos no ven el futuro, señala. El padre Forte indica que los demonios, con su inteligencia muy superior a la humana, pueden deducir por sus causas algunas cosas que sucederán en el porvenir, pero precisa que aquello que pertenece a la libertad humana está indeterminado y no lo conocen. El exorcista español escribe además que los mismos que practican esas supercherías son la prueba viviente de que por ese medio no se puede obtener ningún beneficio. Si no, no estuvieran trabajando de eso, ¿verdad? Los únicos que sí suelen obtener algún beneficio de tales adivinaciones son las y los embaucadores profesionales, que son los primeros en no creer en ellas y que saben dosificar sus predicciones para no pillarse los dedos, señala. El exorcista español es enfático en que nunca ningún cristiano bajo ningún concepto debe consultar a este tipo de personas, pues la consulta a un mago, vidente o santo constituye siempre un pecado grave. Recordando que a los santos se veneran, nos estamos refiriendo aquí cuando se consulta un mago, un vidente o santón, como es el nombre correcto, porque muchas veces algunos centros donde supuestamente adivinan invocan supuestamente algunos santos o que curan con algunos santos. Esto es pura superstición, es charlatanería y va en contra de Dios y es un pecado grave. Ingeni Radio, la radio que se forma, con toda la actualidad católica.